Semanalmente abrimos nuestra sala de cine particular para conocer los próximos estrenos y disfrutar de los clásicos del séptimo arte. Los viernes, a las 6 de la tarde, en el Cinematógrafo. ¡Mi niña! ¡Ya ha llegado mi niña! ¿Cómo está, mamá? Regular, tía, ¿cómo quieres que esté? ¿Y eso? Lleva unos días deprimida. El tiempo, y este Madrid. Sí, el tiempo. Y los nervios que los tiene. Uy, no sabes cómo se excita. Cállate, cara de ladilla. Para tu hermana todos son nervios y figuraciones mías. No discutáis, debe ser el tiempo, ¿eh? Yo estoy igual. Ah, yo tengo las piernas que me pesan como costales. Claro, debería usted salir, tiene que andar, se va a poltronar. ¿A poltronar? ¿Y qué estoy? ¿Por qué no la sacas, Rosa? ¿Yo? Pero sí, ya la que no quiere salir a ningún lado. ¿Y para qué quiero salir? ¿Para que me mate un Stinger o para que me pille un coche? Oye, yo no sé lo que he hecho a los Stingers, que no sabes cómo me miran. ¿Cómo no la van a mirar? Si se insulta, le llama guarros y hippies en su cara. Pobrecicos patos que hay en el barrio. ¿Y yo qué sé si son Stingers o son yuppies? Si no veo nada. ¿Cómo no quiere ir al oculista? Mire, le he traído lo último de Amanda Gris. Pero si yo ya no puedo leer novelas, si ni siquiera hago ganchillo. Trae que yo sí puedo leer. Ay, qué antología tan bonita. Oye, vamos a arrinconarnos, que en esta silla me duele la cuchilla. We're coming to the edge, riding on the water, coming through the fog, your sons and daughters. Wake the nation, come the Deja tus mensajes y escucha los mejores momentos del programa en laradiografiaradio.blogspot.com. Oíd Radio. Información, música, deportes, las 24 horas del día. Escúchanos en www.oidradio.com. No, es déjamelo a mí. Hala, un buen tazón de magdalenas. Lo mejor para la diabetes. Uy, se me olvidaba que soy diabética. Siempre se lo olvida a la hora de comer. Me pondré un poquito al plan mañana. En los pies ha salido entero tu padre. Cuando te descalzas, te huelen igual que él. Un olor intenso, fuerte. Yo casi no puedo respirar. Gloria, tráeme una cerveza. No hay. Pues vino, casera. Tampoco hay, solo queda coñac. No querrás que tome coñac con la cena. Madre, déjame una botella de agua de bichín. En eso estoy pensando. Estoy todo el día trabajando como un cabrón. Llego a casa, tengo que comerme un pollo medio quemado. Y ni siquiera puedo tomar un vaso de vino, joder. No me chilles, que se me sube el azúcar. Pues no. Si no me deja una botella de agua de bichino, le dejo chupar los huesos, ¿sabes? Qué vergüenza hablar así a una madre. Venga, se la compro, si es por no bajar. Treinta. ¿Y el poste? No hay. Además he pagado la letra del piso y el televisor. Tienes que darme dinero para el dentista de Miguel y para el autobús. Bueno, el gas han dejado el aviso y como no voy a pagar mañana, nos lo cortan. Allá vamos con los estrenos de la semana. Y comenzamos con un drama, titulado Los chicos del puerto. Dirigida por Alberto Moraes y coescrita junto a Ignacio Gutiérrez Solana. Los chicos del puerto nos cuenta la siguiente historia. Miguel hace el viaje que su abuelo no pudo hacer. La misión es muy sencilla, devolver a un viejo amigo una chaqueta militar el día de su funeral. Miguel, acompañado por Lola y Guillermo, sale del barrio de Nazaret. Deambula por la periferia de Valencia, buscando un cementerio como excusa para desaparecer, al menos por unos días. ¿Está buena el agua? Sí. ¿Dónde está tu madre? Esta semana está en Castellón. ¿Qué llevas puesto? Una chaqueta militar. Es de mi abuelo. Tengo que llevarla al cementerio, al entierro de un amigo suyo. Drama, thriller, crimen se entremezclan en esta coproducción entre Estados Unidos y Francia. La huida, protagonizada por Eric Bana y Olivia Wilde. Además cuenta con unos secundarios de lujo, como por ejemplo Chris Christopherson, Sissy Spacek o Treat Williams, entre otros. Los hermanos Addison y Lisa se han dado a la fuga después de un golpe en un casino. Tras sufrir un accidente de coche, dejan tras de sí al conductor y a un agente de policía muertos y deciden separarse para llegar hasta la frontera canadiense en medio de una terrible tormenta de nieve. Mientras Addison emprende el camino campo a través, sembrando el caos a su paso, Lisa es recogida por un exboxeador llamado Jay, quien se dirige a celebrar la cena de Acción de Gracias a su casa, mejor dicho, a casa de sus padres, June y el sheriff jubilado Chet. Allí es donde los hermanos se reencontrarán en una brusca y tensa confrontación que pondrá a prueba los vínculos de sangre. ¿Está bien? ¿Cómo te llamas? Ponme nombre. ¿Está usted bien? Espero que me perdone. Tú finge. No estoy fingiendo. El que buscamos le disparó a un compañero en la cara. La cosa va en serio, señores. No me gusta ese plan. Sentirse un poco mal es buena señal. Vamos a separarnos. Aún podemos llegar a Canadá. Recuérdalo, ya no soy tu hermano. La pasada noche atracaron uno de los casinos tribales. Mis padres viven cerca de la frontera. Es perfecto para llevarme. Hay un hombre en la casa. Iba armado. ¡No lo hagas! ¡No! ¡Siéntate! Mi hermano mató al diablo. ¡No! Thank you. Venga, vamos con una de terror. The Collection. Secuela de la película del año 2009, El coleccionista. Dirigida por el mismo realizador de la primera y el mismo guionista Marcus Dustan y Patrick Melton, respectivamente. De hecho, El coleccionista, la película del año 2009, a priori iba a ser como una especie de precuela de Show. Aunque al final, bueno, pues no se desarrolló de tal manera. The Collection, la colección. Esta es la historia. A Elena la convencen para asistir a una fiesta en un almacén subterráneo con sus amigos. Al hacerlo, cae de lleno en una trampa horripilante, ya que los asistentes a la fiesta mueren acuchillados, troceados y aplastados por una serie de macabros artefactos accionados por un psicópata enmascarado. Cuando la truculenta masacre toca a su fin, Elena es la única superviviente. Sin embargo, antes de que logre escapar, alguien la encierra en un baúl y se la lleva a un lugar desconocido. Por suerte para Elena, un hombre, llamado Arkin, sabe exactamente a dónde se dirige, puesto que acaba de escaparse de allí y conserva, por muy poco, la vida y la cordura. Volver es lo último que desearía hacer Arkin, pero el acaudalado padre de Elena contrata a un grupo de mercenarios de élite que obligan a Arkin a guiarles a la guarida del asesino. Sin embargo, ni siquiera estos combatientes endurecidos están preparados para lo que se van a encontrar. Un hotel abandonado convertido en una cámara de tortura, lleno de trampas mortales y cadáveres desfigurados. Es ahí mismo. Solo se puede entrar con una contraseña. Trabajo para un hombre cuya hija ha desaparecido. Es todo lo que tengo. Encuentre. Estaba viva la última vez que la vi. Tengo 48 horas antes de que la mate. Para encontrarle tendrán que empezar desde el principio. Tiene que ayudarnos a encontrarla. Es la única persona que conozco que ha visto el interior de este hotel y aún vive. Es como un laberinto y está lleno de trampas. Bueno, vamos a relajarnos un poquito con una comedia. ¿Quién mató a Bambi? Kim Gutiérrez, Ernesto Alterio, Julián Villagrán, Úrsula Corberó, Clara Lago, Joaquín Núñez, Carmina Barrios, Belén Ponce de León y Enrico Vecchi protagonizan esta peli dirigida y escrita por Santi Amodeo. ¿Quién mató a Bambi? Es la historia de dos jóvenes amigos que tienen que encontrar la manera de que el presidente de la compañía en la que trabajan y suegro de uno de ellos regrese sano y salvo a su casa, ya que por extrañas circunstancias se encuentra encerrado semidesnudo en el maletero de su coche. Paralelamente, un empresario acuciado por las deudas y su socio intentan un secuestro exprés, aunque por una serie de desafortunadas coincidencias acaban secuestrando a su padre por equivocación. A partir de ahí los problemas crecen y el lío está garantizado. ¿Quién mató a Bambi? ¿Por qué le has quitado la ropa, tío? Yo no le he quitado la ropa. Se va a ser muy fácil, muy rápido. Oye, ¿por qué no deja de hablar como si secuestrara a un millonario cada semana? No quiero tener nada que ver con esto. Perdóname, mudo, pero has arrastrado a un tío consciente hasta el baño. Al maletero. Este señor es mi suegro. No, tío, pero al maletero no. ¿Por qué nos miran? A lo mejor nos miran porque les estamos mirando. No nos habrán visto, ¿no? ¿Qué hace este tío? Me está adelantando por la derecha. ¡Por la derecha no se puede! ¡Pisco de mierda! ¿Pero qué le pasa a todo el mundo hoy? Perdón, señor, ha sido sin querer. Ya está hecho, ¿no lo ves? ¿Qué quieres que lo devolvamos? ¿Qué es eso? Uno de los fundamentos del derecho. ¿Quién ha sido? Que yo no sé si este señor es abogado. A ver, chico, ¿para qué estabais forzando vuestro propio coche? ¡No se abre el maletero! ¡No se abre! ¿Entonces no ha abierto el maletero? ¿Hay algo que yo deba saber sobre el maletero? No es esto lo que tenemos que hacer. ¿Qué te crees? Que yo no tengo miedo, yo estoy cagado. Métete en el coche, tigre. ¿Hola? Mira, hija de la gran puta, tenemos aquí al señor Larrea, así que o me pasas con la señora o te juro, puerca marrana, que me lo cargo. ¿Qué me dice? Toma por culo. Tu única habilidad ha sido clavarte a la hija de este hijo puta. Cuidado ahí, estás hablando de mi novia, por favor. ¿Me quieres contar qué está pasando? Me encantaría decirle que todo ha salido muy bien. Pero es que tiene usted una familia muy estúpida. ¿Lo has cogido? Sí lo tengo, sí. Sí lo tengo. Tío, tú estás loco. ¿No sabes que el césped es sagrado? De los millones, premio la suerte para hoy. Llevo los millones para hoy, la suerte del rey para hoy. Llevo el rey para hoy. Hay momentos en los que una pequeña decisión puede cambiar la vida de muchas personas. Por tan poco que nos das, tanto que recibimos. Boleto de la OIDE. Tu ilusión nos hace ser felices día a día. Más de 65 gramos, cojonudo. Este para mí. A ver la inglesa, ¿cómo se ha portado hoy? Quieta, quieta. Y si no, dámelo. Me lo tomaré aquí mismo. ¿Qué pasa? Esta no ha puesto hoy, señor Marqués. No puede ser. Buenos días. Lo vuelvo a diario, un momento. Mira bien. Que no, señor Marqués. Dame la gallina. Mírela usted, ¿eh? A ver. O sea que nada. O sea que aquí lo que pasa es que esta gallina ha puesto. Y vosotras robándome como siempre. Que no, señor Marqués, que nosotras no hemos ido. Dígaselo, señora Marquesa, que no. Despellejándome vivo. ¿No podéis esperar a que me muera, buitres? ¿Y usted qué quiere? ¿No ha venido a cazar? Exactamente. Jaime Canivet. Yo soy el que da la cacería. Pero el problema... Usted no da nada de nada. En mi casa las cacerías las doy yo. ¡Mi huevo! Tome su huevo, pero... ¡Largo de aquí! Sí, ¡váyanse! ¡Váyanse! Pero ¿cómo se puede ver? ¡Arrojeo! Siendo yo el que doy... ¡Váyanse! Cacería, ¡por fuera! ¡Por fuera! Poca educación. Te has tenido una cara de gilipollas. Mire, señor Marqués, había puesto... ¡Ja, mama, tell your pa, I'm gonna send you back to Arkansas. Oh, yes, ma'am. You don't do right. Don't do right. Oh, play it, boy. See me in misery. Come on, baby, see about me now. Yeah. Hey, hey, all right. See the girl with the red dress on. She can do the burlesque all night long. Yeah, yeah. What I say? All right. Radio, información, música, deportes, las 24 horas del día. Escúchanos en www.oidenradio.com. En principio parece un asunto interesante. Si dentro de mis posibilidades puedo echarte una mano. Sencillísimo. Un decreto ley. Implantación a nivel nacional del portero sereno electrónico. ¿Qué nivel? No jodas, Jaime. Extinción de porteros, porteras, vigilantes, justo los que no son más fieles, eliminados así, de un plumazo. Es que los industriales son la leche. O lo somos o no lo somos. Porque... ¿Y esto? ¿Y esto? ¿No es esto lo mismo? No, eso fue el equipo anterior. Por salvajadas como esa, les dieron la patada. ¿Pero qué pasa? Estoy hasta el gorro. Estoy hasta el gorro. Estoy hasta el gorro de tu hijo, de ti y de todo. ¿Lo has convencido? ¿Cómo se te ha podido ocurrir que yo me iba a prestar a esa farsa humillante y vergonzosa? ¿Pero qué pasa? Si me permite explicarle... ¡Degenerado! Más degenerado que tu hijo, porque tú tienes la culpa de todo con tu mal ejemplo. La colección. No, no. Ahora no, mismo destrozo no, la colección. No, no, Chus, por lo que más quieras. Chus, la colección no. Adriana, las cosas... ¡Mierda! ¡No dejo ni uno! ¡Detenedla! No, ¡detenedla! ¡Detenedla! ¡Quieta! ¡Quieta o disparo! ¡Quieta! Eso, dispara aquí. Al ojo, que el mierda de tu hijo me dejó sano. Déjame ciega para que no pueda ver la basura de esta familia de rijosos. Pero apunta bien, desgraciado, porque esto... Esto era una perdiz. No tienes ni huevos. No quiere tu hijo imitarte. Ser tan garañón y tan putero como tú. No. Coleccionar también sus conquistas. Eso es no. Pues mira. Mira lo que hago por las tuyas. Mira. Me muero. Ya no me muero. Adriana, los doctores. Tranquilícese, no dele aire. Para quien sea, hombre. Cálmese. ¿Está cortado? Pues vete al ojeo y trae al doctor Méndez, amigo de los Carrión. Que aunque sea de lo que sea para ciertas cosas, dalo. Rana, ay, mi colección. Mari Carmen, 15 años, 3 veces. Aurora, 23 años, 12 veces. ¿Pero de qué es la colección? Pero si son pelos de coño. Sun contains ray, they label vitamin D. If you lack vitamin D, it's quite all right with me. But I am here to say that I like vitamin love, but I can't get vitamin love with that doggone sign above. I don't care if the sun don't shine. I get my lovin' in the evening time when I am with my baby. It's no fun with the sun around, but I get going when the sun goes down and I meet my baby. That's when we kiss and kiss and kiss and then we kiss some more. Don't ask how many times we kiss at a time like this. Who keeps score? So I don't care if the sun don't shine. I'll get my lovin' in the evening time when I'm with my baby. I get my lovin' in the evening time when I'm with my baby. It's no fun with the sun around, but I get going when the sun goes down and I meet my baby. That's when we kiss and kiss and kiss and we kiss more. Don't ask how many times we kiss at a time like this. Who keeps score? So I don't care if the sun don't shine. I'll get my lovin' any time when I'm with my baby. Semanalmente abrimos nuestra sala de cine particular para conocer los próximos estrenos y disfrutar de los clásicos del séptimo arte. Los viernes, a las 6 de la tarde, en el Cinematógrafo. Bueno, pues esta semana tenemos doble sesión de terror. También se estrena Retornados, del director español Manuel Carballo. Una de zombies. Clara trabaja en la unidad de retornados de un hospital tratando a los pacientes que han sido infectados por un virus que convierte a la gente en zombie. De momento no existe una cura definitiva y solo un tratamiento diario específico permite a los pacientes seguir con sus vidas con total normalidad. La dedicación de Clara a su trabajo es absoluta por una poderosa razón. Su marido es un retornado. Pero el clima social se vuelve cada vez más tenso. Se han sucedido varios ataques por parte de grupos antirretornados y existen rumores fundados acerca de la escasez del stock del tratamiento. Cuando el gobierno ordena que todos los retornados ingresen en un centro militar de alta seguridad, la pareja decide huir, llevándose consigo todas las dosis que han conseguido reunir. Hace falta valor para cuidar a esos zombies. No son zombies, son retornados. Escúchame bien. Son zombies. La proteína del retorno actúa como una barrera, como una especie de muro de contención. El virus incubado permanece, pero la inyección diaria de una dosis lo mantiene bajo control. Esa gente son bombas de relojería. Si dejan de tomar una sola dosis, una, ya no hay vuelta atrás. Muerde esto. Hace 6 años que soy un retornado. No hemos recibido las dosis del laboratorio esta semana. ¿Qué? Han asesinado a 12 retornados en el Hospital Central y a 7 en el St. George. Quieren acabar con todos. Ten mucho cuidado. Aquí estamos seguros. No, no lo estamos. No me hagas daño. No quiero ser un retornado. ¿Qué está pasando? Solo me quedan 24 horas, ¿lo entiendes? ¡Comprueba que estén las inyecciones! ¡Hazlo! Ya no te puedo ayudar. ¿Entonces qué quieres que haga? ¿Que me quede quieta viendo cómo muere? Nueva peli de Woody Allen, Blue Jasmine, protagonizada por Cate Blanchett. Junto a ella encontramos a Alec Baldwin, Peter Sarsgaard, Max Casella, Alden Ehrenreich, entre otros, porque como suele ser habitual en las pelis de Woody Allen, siempre hay un gran reparto coral. Blue Jasmine, cuando su vida entera se desmorona, incluyendo su matrimonio con Hal, un adinerado hombre de negocios, la elegante Jasmine, conocida personalidad de la alta sociedad de Nueva York, se muda al modesto apartamento de su hermana Ginger, en San Francisco, para intentar recuperarse y recomponer su vida. ¿Te gusta? Me encanta. No deberías darme tantos caprichos. ¿Y por qué no? ¿A quién mejor que a ti? Le conocí en una fiesta y me hechizó. Me enamoré del nombre. Jasmine. Nunca he estado en San Francisco. Me voy a quedar con mi hermana. ¡Jasmine! ¡Oh, Dios mío! ¿Cómo estás? Tu casa es acogedora. Ha habido turbulencias. La comida horrible. Para ir en primera clase, no sé. ¿Pero no estabas tiesa? Me he arruinado. Bueno, el gobierno me lo ha quitado todo. Pues tienes una pinta estupenda. Oh, ¿quién miente ahora? ¿Hay algo que quieras y que no tengas? Cariño, es preciosa. Pues cuando estaba forrada pasaba de ti un huevo. Ahora que está arruinada se viene a vivir contigo. No solo está arruinada, está muy tocada. Se ría de mí. ¿Me oyes, Hal? Disculpe, ¿habla conmigo? Ginger me ha contado la movida. Un día estás en lo más alto y al otro... resulta que estás con un golfo. ¿Y cuánto piensas quedarte con Ginger? Nadie tiene más ganas de largarse de aquí que yo. Esto tiene que ser caer muy bajo para ti. Te alegrará saber que he perdido hasta el último centavo. Su marido era un sinvergüenza. Estuve allí una semana y supe que se los ponía con una amiga. No puedo. Tranqui. No puedo. Solo estás con fracasados porque eso es lo que crees que te mereces y por eso nunca tendrás una vida mejor. ¡Ella pasa de ti! ¡Es una falsa! ¿Podéis dejar de pelearos? Me encuentro fatal. No sé, el calmante llega con retraso. Ansiedad, pesadillas y una crisis nerviosa. Hay un límite de traumas soportables antes de que una salga a la calle y empiece a pegar gritos. Porte gasuno con usted marreta. Crimen y comedia en Mala Vita, dirigida por Luc Besson y protagonizada por Robert De Niro, Michelle Pfeiffer y Tommy Lee Jones. Un capo de la mafia y su familia se trasladan a un tranquilo pueblo en Francia, llevados ahí por el programa de protección de testigos, tras dar información a la policía sobre la Cosa Nostra. A pesar de los esfuerzos del agente Stansfield por mantenerles a raya, Fred Manzoni, su mujer Maggie y sus hijos Belle y Warren no pueden evitar recaer en viejas costumbres al lidiar con sus problemas al estilo de la familia. Siéntame en un chestarienta pa, ok, napolitan, tuvo para la América, tuvo para la América, tuvo para la América, tuvo para la América. Thank you. Hubo una época en la que lo tenía todo. La gente me preguntaba qué se siente al ser intocable. Lo que deberían haber preguntado es, ¿qué pasa cuando dejas de serlo? Darás un buen ejemplo delatando a tus amigos de la mafia. Ya no estamos en Brooklyn. No creo que haya nada más distinto a Brooklyn que este nido de ratas. Odio el programa de protección de testigos. Bienvenidos a Francia. Intentad encajar. Estoy harto de buscaros un sitio cada 3 meses. ¿Y aún tenemos el mismo apellido? No, aquí somos la familia Blake. ¿Algo de qué informar? ¿Los chicos? ¿El colegio? Ellos suelen adaptarse mejor que nosotros. Eres una psicópata. Gracias. Hablemos de las quejas que he recibido. ¿Qué quejas? ¿Corrupción? ¿Robo? ¿Soborno? Quiero ver a mi abogado. Du beurre de cacahuete. Mantequilla de cacahuete. A la derecha, detrás de la comida de perro. Merci. Americana estúpida. ¿Qué tal los ha ido hoy? Bien. ¿Sabes lo que le pasará a tu familia si os encuentran? Usted está aquí para que eso no pase, ¿verdad? Intenta no hacerme lo imposible. En algún sitio estarán, encuéntralos. Es una operación de limpieza, saca a esa familia de ahí. Lo confieso, hace años que no vengo a confesarme. Tu familia es la encarnación del mal. ¿A qué vienen tantas quejas? ¿Me dejas tu móvil? El móvil no se deja. Tengo que encontrar a mis hijos. Estás loco. Ya lo sé. ¿Qué me cuentas del primer día? Nada especial. ¿Por qué has matado al fontanero? No lo he matado, solo lo he enviado al hospital. ¿Y ahora quién arreglará las tuberías? ¿Y quién va a reconstruir el supermercado que ardió el día que llegamos? ¿Eh? Magic kingdom filled with Bobby Dolls. zombies and heroes in the land of the free. You can be what you wanna be. Semanalmente abrimos nuestra sala de cine particular para conocer los próximos estrenos y disfrutar de los clásicos del séptimo arte. Los viernes a las 6 de la tarde en El Cinematógrafo. No, tú no eres tan ridículo. Tú eres un embustero y me has puesto en ridículo. ¿Por qué no has estado jamás en Múnich? Tú has estado en París gastándote el dinero que te mandaba en putas. Sí, eso es lo que has hecho. Y tú cuando lo de Sanjurjo, que estuviste 2 años en Biarritz, ¿eh? Y mamá te escribía bueno, diciendo... deja eso ahora, pero vamos a ver. Eso que has dicho de Goyo y tu madre. Me lo ha dicho Nacho. ¿De qué te ríes? Nada, que es una idea maravillosa para incapacitarla. Oye, pero ¿a dónde vais? Al bar. A tomar una copa. ¡Qué desorden! ¡Qué dejadez! ¡Todo apolillado! Ni alcanfor, ni naftalina, ni funda, ni nada. ¡Hala! ¡Todo! ¿Y si no encuentras tu traje de maestrante? ¿De qué vas a ir a palacio? No lo sé, hijo. No lo sé. Es capaz de haberlo quemado, la puñetera. Oh, ¿por qué no bajas y se lo preguntas? ¡Papá! ¿Pero qué haces? Pues probarme. Yo con esto voy a palacio. Me está divinamente. La bota esta no me entra mucho, pero... ya me entrará. ¿Tú sabes de qué te has vestido? Hombre, de gala, naturalmente. Del príncipe Danilo, imbécil. No me recuerdo, ¿perteneció a nuestra familia? El príncipe del género alfabeto, el príncipe Danilo, es el protagonista de La Viuda Alegre, opereta que como otras muchas hicimos en el teatrito de casa. Mira, esto es Del Asombro de Damasco. Tuve un éxito de clamor, se publicó en blanco y negro. Claro, yo siempre hacía de director y de actor y director, porque para eso estaba en mi casa. ¿Y esto? Esto de travesti parece. No, espera, ¿sabes? Esto es... el traje que llevó tu bisabuela Leonor a la boda de don Alfonso XIII y de Victoria Eugenia. Y lo he reconocido por las manchas de sangre. Un energúmeno llamado Mateo Morral echó una bomba sobre el cortejo. Pero si la bisabuela murió de vieja, papá. Salpicaduras. Nunca se supo si de sangre de caballo o de sangre de persona. Porque tu abuela, que era muy sentimental, se negó siempre a lavarlo. Deja tus mensajes y escucha los mejores momentos del programa en laradiografiaradio.blogspot.com. Organización impulsora de discapacitados. Porque nos ayudas a crear puestos de trabajo. Porque ayudar a quien lo necesita tiene su recompensa. Porque los discapacitados no somos incapacitados. Si no tienes trabajo, llámanos. Si lo tienes, apóyanos. Nos vamos con el escocés Edwin Collins. Una chica como tú, Girl Like You. Terminamos el cinematógrafo y la radiografía. Pero antes quiero recordaros que a las 9 llega la información de los deportes. La información deportiva en Aquí hay Pelotas. Y el domingo, a partir de las 10:30 de la mañana, música de los 60, de los 70, de calidad, la mejor selección en Diamantes Musicales. Que paséis un gran fin de semana, es lo que os deseo. Y nos reencontramos el lunes en esta vuestra emisora, Oíd en Radio Cantabria. ¡Pasadlo bien! ¡Chao! I'm tonight.